Bueno, yo voy a ser breve. Bueno, mi nombre, sí, para las personas que no me conozcan, es Germán Jaramillo. Yo soy de la Universidad de San Buenaventura. Yo quería, pues, primero que todo, pues, expresarles a todos, pues, mi conmoción, mi emoción por lo que he escuchado hoy acá, porque en realidad veo que sí se puede, como dice doña Aurora, y que, bueno, perdón. Eso es duro, pero bueno. Simplemente dos temas muy particulares, ¿cierto? O sea, el cierre que tú haces me parece que es clave y que recojo un poco de tu reflexión un tema que casi nunca se maneja, es el tema del trabajo con la familia, es decir, de llegar al nicho familiar y de alguna manera recuperar esa confianza que de alguna manera se ha perdido también, pero en esa lectura psicosocial que tú llamas también, en la cual también es posible también trabajar con personas que tengan también ese conocimiento específico, y me parece que de alguna manera eso también es el germen de poder hacer un trabajo de comunidad. Es decir, yo pienso que desde las individualidades nace una buena posibilidad de trabajar en comunidad. Recupero eso y creo que lo voy a trabajar de aquí en adelante. Me parece que es una idea bastante interesante. Y si de pronto me podrías ampliar un poco ese tema, sería también, pues, aportante a esta reflexión. Bueno, precisamente yo creo que en 30 años parte de lo que nos ha sucedido es que nosotros, personas como yo, desde lo personal, siento que nosotros nos hemos transformado en una experiencia de vida comunitaria y de las cosas que entendimos es que todos los días hay retos nuevos con lo que estamos haciendo. Digamos que deberíamos siempre tener como la premisa de que aquí todo el tiempo hay que cuestionar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Particularmente lo que nos sucedió con jóvenes era que nosotros teníamos hace muchos años, desde los años 90 hemos venido trabajando procesos con jóvenes y básicamente nosotros desarrollábamos un primer asunto que nos fue muy exitoso, era escuchar a los chicos qué era lo que querían hacer. Digamos, hombre, ¿qué es lo que te motiva? Entonces, en el grupo, en la corporación, llegaban los chicos y se tomaron decisiones de trabajar las comunicaciones, de trabajar la música, la danza, por iniciativa de ellos. Y algunos proyectos productivos, pero siempre, digamos, como por iniciativa de los chicos, casi que la corporación se convertía en bueno, vamos a hacer realidad ese sueño y cómo vamos a empezar a pensar cómo hacemos eso realidad. Pero en algún momento nuestro trabajo de acompañamiento, de trabajar con los jóvenes, empezamos a sentir que algo estaba fallando porque algunos chicos tuvimos problemas de suicidios de chicos, en el que nos preguntábamos, bueno, ¿qué está pasando? Veíamos en algunos de sus comportamientos. Empezamos a sentir una serie de situaciones complejas que ellos expresaban de diversas maneras. Llamaban la atención de algunas maneras, con algunas prácticas, el tema de los consumos. Y nosotros empezamos un poco a hacer, tomamos la decisión de hacer una línea base, una búsqueda con compañeras que estaban estudiando psicología en ese momento. Y vamos a hacer una indagación de estos chicos. ¿Qué pasa con estos chicos en lo individual? Y empezamos a encontrar ahí, digamos, una cosa que no nos habíamos percatado en ese momento. Ya la corporación había trabajado temas de familia cuando abordamos el tema del conflicto que estaba pasando en nuestro territorio, pero digamos que hicimos una intervención muy puntual, salieron unos resultados y no le prestamos mucha atención luego a eso. Y aquí surgió particularmente que los chicos expresaron que se sentían muy solos, ¿cierto? Y empezamos a ver también qué tipo de familias estaban en la que ellos estaban. Entonces, claro, hay un fenómeno social muy particular en este territorio, es que los integrantes de la familia, la mayoría de ellos están en la generación de ingresos, buscando la generación de ingresos. Entonces, un chico de 10 años, 12 años, cuando termina la jornada escolar, se va para su casa y no hay nadie, o sea, no encuentra a alguien. Nadie lo recibe. Y digamos que ahí empezaban a tener una serie de dificultades. Llegaban a la corporación y digamos que la corporación se convertía en un espacio donde ellos encontraban, pero igual habían cosas de las que querían hablar que hasta ese momento, digamos que no arriesgaban. Decidimos convocar a las familias, a hacer trabajo con las familias, pero ahí encontramos otra gran cantidad de retos. Primero, no llegan sino casi siempre madres, muy pocos padres, la verdad. En nuestro caso, solo uno. Y una de las principales dificultades que tuvimos con las madres, empezamos a hacer un trabajo con la Corporación Vamos Mujer, nos apoyó en ese reflexionar el tema de las mujeres, y que estas mujeres dejaron de ser mujeres, dejaron de ser personas para convertirse solo en esposas o madres. Entonces, digamos que ellas no se conciben, se concebían todo el tiempo en la vida solo en función de los demás, en atender a los hijos, en cuidar a los hijos, en trabajar para los hijos, en trabajar para el esposo, pero ellas habían desaparecido la capacidad de pensarse a sí mismas. Entonces, desarrollamos toda una estrategia de trabajo para que se reconocieran, porque ese no reconocerse en ellas, digamos que no reconocen inclusive su propia historia de adolescentes o de niñas. Es decir, uno de los grandes conflictos entre los chicos para nosotros es que no quieren hablar con los padres y tienen muchas desconfianzas con los padres. Entonces nos los convocamos, por ejemplo, a hacer unas actividades por fuera, hacer un paseo, digamos, nosotros llamamos un paseo, una jornada de integración, y ellos quieren ir pero sin los papás. Entonces nosotros decíamos, no, pues, ¿por qué? Encontrábamos que, digamos, que los padres también olvidaron el momento en que fueron jóvenes, en que fueron adolescentes, y tienen una reacción permanente negativa a negar todas esas posibilidades que quieren explorar los chicos y las chicas. Eso lo trabajamos. Digamos que hoy nos sentimos muy satisfechos de lo que hemos hecho, pero tenemos muchos retos en ese sentido. Hoy tenemos chicos y chicas que hace 10 años estuvieron con nosotros, hoy son padres de familia y quieren que sus hijos estén en la corporación, hagan parte de los procesos que hacemos en la corporación. Y ellos dicen, esto hay que continuarlo porque yo quiero que mis hijos tengan la oportunidad que yo tuve de estar en este espacio, para aprender a construirme como ser humano y aprender a relacionarme con mi familia y aprender a entender mi territorio y aprender a que, digamos, que mi vida está más allá de la puerta. Sin embargo, hay muchos retos porque desafortunadamente las condiciones socioeconómicas de nuestras comunidades pasan por momentos muy difíciles. La generación de ingresos es un problema latente, permanente, y en efecto, cuando doña Aurora escucha que en el mundo, en Colombia, hay niños muriendo de hambre, posiblemente en Medellín no mueran de hambre, pero hay muchos chicos, muchos niños que en muchas ocasiones llegan a nuestra organización sin haber desayunado o sin haber almorzado. Puede que no estén en unos niveles graves de desnutrición, pero sí sentimos que hay una desafortunada falta de ingresos para que las familias puedan cumplir con unas condiciones mínimas, por ejemplo, en ese tema. Y yo creo que ahí hay que resolver asuntos. Nosotros, es un tema que para nosotros es complejo porque no somos una organización que haya tenido la capacidad de pensar proyectos productivos que, digamos, pues ya somos exitosos. No sabemos cómo hacerlo, pero ahí estamos trabajando. Les cuento por último, por ejemplo, en este momento estamos convocando una actividad que vamos a hacer el domingo a las 2 de la tarde, vamos a hacer un picnic, llamamos. Hay un lote en el que en el municipio de Bello, en la parte alta, en el sector de París, van a construir unas viviendas de interés social. ¿Cuál es el principal problema que tienen las familias de nuestra comunidad para acceder a vivienda propia? No tienen ingresos suficientes para ser beneficiarios de una vivienda que es de interés social. Entonces, lo que estamos haciendo es conformamos un grupo de 30 familias, le llamamos el Círculo de Vecinos, y el Círculo de Vecinos va a hacer una actividad el domingo. Va a vender un picnic que compone unos sándwiches, unos jugos, y los comercializa y convoca a la gente para que se apropie del territorio antes de la construcción de sus viviendas, sino que nos apropiemos del territorio mucho antes, pero además para generar ingresos para que estas personas, digamos, tengan mayor posibilidad de hacer ese sueño realidad. Eso es como, y digamos que durante esto vamos a trabajar 2 años en un proceso de fortalecimiento de vínculos, fortalecimiento de las relaciones familiares, trabajar todo el tema del enfoque de género, trabajar apuestas con esa idea de construcción de memoria, pues que podamos empezar a construir la memoria de cómo construimos territorio y comunidad. Entonces son unas apuestas que tenemos ahí. ¿Y qué hacemos hoy? Hoy las tenemos, las construimos, las pensamos, hoy no están financiadas, pero igual las vamos haciendo paulatinamente, en los ritmos que la vida nos lo vaya permitiendo hacer, pero digamos que son las búsquedas con el tema familiar, digamos, encontrar y buscar fortalecer esa capacidad que tienen las familias de ser transformadoras de la situación social que a veces tienen nuestras comunidades.